la noche y la mañana, que no he encontrado otro querer, morenita, que no he encontrado otro querer, mi vidita, que no he encontrado otro querer, muñequita, que no he encontrado otro querer, morenita, que no he encontrado otro querer. Oye, Susi, ven, ven, mi amor. Que no he encontrado otro querer, morenita, que no he encontrado otro querer.